momento. 10, 9, ignition sequence start. Make love to me. A partir de este momento, la música del mundo se toma sus sentidos. Juanse García te acompaña en este viaje musical, solo por W Radio. Bienvenidos a otro capítulo de La Música del Mundo, un capítulo de domingo con alargación mañana en este lunes festivo, tres festivos seguidos, más canciones, más música aquí en la W. Yo soy Juanse García, iniciamos con The Weeknd y este segundo single de su álbum más reciente, In Your Eyes, una balada no tan fuerte como ese primer single que era Blinding Lights. Daft Punk, ahora sí nos vamos con la música duro, nos vamos arriba con esto One More Time y ahí pegadito a Donna Summer, I Feel Love. Si esta canción no tiene formato, pero le encanta. Le encanta. Usted escucha W Radio. I need you. Ellos son los muchachos de Tavares, con esto que nos dice Must Be Missing an Angel. Qué bien suena la música aquí, en este universo que es la música del mundo. Ahora nos vamos con este Odyssey que nos dice Going Back to My Roots. Esta es la versión original del single de 7 pulgadas, sí señores, no la versión del álbum, sino la de ese lanzamiento. También vamos a estar con Sam Smith y una de sus canciones más recientes en Spotify, es de las más reproducidas, es Dancing with a Stranger. Dancing with

tiempo para la música nueva, es tiempo para los 21 Pilots. Nos estaban presentando eso que nos dice Level of Concern, una canción que fue lanzada en todo este episodio, en todo este momento que está viviendo el mundo, un momento que muchos han tomado para reflexionar, y bueno, eso fue lo que hicieron los muchachos de los 21 Pilots, con una canción movida que suena muy bien y que tiene un mensaje bastante interesante. Level of Concern, lo nuevo de estos, de los 21 Pilots, que le dan la bienvenida también a DNC con eso que nos dice Cake by the Ocean. DNC que actualmente ya no existe, está desaparecida, desmontada esa banda, y ajá, que nos dice Take on Me desde los países del norte. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Damn. See you licking frozen from your own hands. Want another taste, I'm begging, yes, ma'am. I'm tired of all this candy on the dry land, oh. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Whoa. Talk to me, baby. I'm rolling up on the street, baby. Delicious. Talk to me, God. Talk to me, baby. está en la ducha y de repente se puso a cantar. Usted escucha W Radio. De esos grandes clásicos que es imposible no cantar. Es Duran Duran con eso que nos dice Come on, I'm down. Estábamos aquí escuchándolos y saltamos rápido con más canciones. Son The Push Mode y esa canción que hace parte de muchísimos comerciales. Posiblemente el que no la haya escuchado la conoce porque en algún comercial de la televisión la ha visto como cortinilla, la ha escuchado por ahí. Es Strange Love, es The Push Mode y también llega para Jude directamente desde Australia, Can't Get Better Than This, y Tears for Fears, un gran clásico. Shout.

Si este clásico le devuelve el cassette, usted escucha W Radio.